101.1 FM Estéreo, Radio Universidad de Nariño. Las opiniones y contenidos del siguiente programa son responsabilidad de sus autores y productores. Súbete a la ruta del diálogo y el debate. Aquí empieza Charlas de Buceta. Es el miércoles 4 de septiembre del 2019. Una nueva escalada de violencia se ha llevado a soldados, estudiantes, líderes sociales y población civil a la Guandó. El dinero colombiano está cada vez más devaluado. Y por más que los analistas intenten descifrar el porqué, seguimos sin solución. Fenómenos naturales golpean con mayor intensidad. Los gobernantes deciden por unos pocos y esos pocos lo quieren todo. ¿Vivimos en una sociedad de psicópatas? ¿Qué nos está pasando? Soy Alejandro Domínguez, esto es Charlas de Buceta, y aunque parezcan las locas alucinaciones del apóstol Juan, producto de un de sus fuertes ronquidos en la isla de Patmos, parece que vivimos el m***o apocalipsis. Bienvenidos. Y no lo dejes apagar. Bienvenidos a esta tarde de miércoles que se ha vuelto un poco gris. Bienvenidos todos a este programa, o bueno, mejor dicho, a nuestro programa Charlas de Buceta. ¿Qué más, David? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Alejo, hola también a toda la audiencia que nos acompaña a estas horas en Radio Universidad de Nariño. Pues muy bien, entre todo, y viendo a ver qué sucede también en esta nueva ruta, esta ruta insospechada de Charlas de Buceta. Esperando, Alejo, también a nuestro invitado del día de hoy, pero antes sí, con muchas cosas por conversar. Por ¿no? contar, por rajar, como dirían los vecinos. Ha sido una semana ajetrada, un poco complicada. Sí, bueno, histórica también dentro de todo, ¿no? Todo lo que sucede con el tema del conflicto, las conveniencias, no sé, esta reinvención del conflicto es una cosa que no podríamos como evitar, pues, comentar, ¿no? Sí, es un acontecer y es una cosa que es ineludible. Y de hecho, nosotros que somos como una generación que no ha vivido tanto de esa violencia, nos pone a pensar, bueno, ¿y a dónde es que nos van a llevar unos pocos? Bueno, Alejo, pues que no hemos vivido tanto, pero yo creo que vivimos de los peores tiempos del conflicto también, ¿no? No digamos más que un periodo exacto, ¿no? Del 2002 al 2010 hubo un tiempo en el que, pues siendo también estudiantes universitarios, tuvimos que palpar ese conflicto y también un grado de represión bien distinto, ¿no? Muy sí. paramilitar, digámoslo. Sí, sí, sí, ya eso es una realidad evidente. Ya no es solamente una suposición de unos cuantos paranoicos colombianos que decían que habían ese tipo de fuerzas oscuras, ya es un hecho. Las redes sociales han evidenciado toda esta serie de violencias y de, bueno, de situaciones que ya están rayando con la locura colectiva o la... ¿Para dónde carajos vamos? Bueno, no, y es que así como lo propones, solo ver la idea de lo que es una ejecución extrajudicial, un falso positivo, esto ya es algo absolutamente descabellado, un delirio, algo pues psicópata, por el que tantas personas murieron, a favor de, no sé, de unas cifras que le convenían al ejército y a la seguridad democrática de entonces. Así que viene creciendo eso, Alejo, ese tema. Y pues seguimos a la espera de lo que decías el 8 de octubre. El 8 de octubre va a ser el día para comer palomitas, palomitas de maíz. El día para ver qué sucede. Bueno, están juntando los testimonios, ¿no? Están investigando también a quiénes tanto ha visitado el abogado de Álvaro Uribe Vélez. ¿Usted por qué estaba dando una plática allá? Sí, ¿no? Y hay pues por ahí un pago que ya se probó de unos 2 millones de pesos a un testigo, bueno. Sí, y la del millón, ¿no? No es que al expresidente lo intervinieron en 2 llamaditas, ¿no? De pronto, para los simpatizantes del expresidente, déjeme mencionarle, son 22 mil horas de interceptación que lo inculpan a él en unas cosas muy, muy, muy complicadas. Sí, lo que parece que indigna a las personas pues que están, digamos, defendiendo esa causa es que haya interceptación, ¿no? O sea, que se sientan chuzados. Sí. Pero bueno, pues es algo que hace parte de los procesos de investigación y son procesos legales, además. Sí, son de la corte. Ese es el conducto regular que sigue el Estado. O sea, que tampoco es que se están saltando la faja ni están haciendo lo que ellos solían hacer. En realidad es lo que está pasando. Bueno, hay un apoyo a las cortes mínimo. Es como que ya es la hora de sacudirse un poco de la corrupción de este país. Yo creo, en mi paranoia, que esto todavía no se ha puesto peor. Se va a poner más complicado. Vamos a ver qué sucede y lo comentamos, amigos y amigas oyentes, porque pues es como quiera que sea un tema histórico, es un momento que también va a dar un giro probablemente a la política. La apuesta de Alejo es que no va a haber elecciones, que eso... Sí, y sigo en firme, des en cuenta cómo está el acontecer que nacional. Va a ser una crisis y nosotros aquí especulando y charlando sobre el tema. Claro. Pero hay otra cosa, Alejo. Y es el tema de la Amazonía, ¿no? Que nosotros nos quedamos pendientes de eso. Y pues es algo sobre lo que, a medida que se apagaba el incendio y se daba trámite a esto, o se sigue dando trámite, a medida que sucedía esto, aparecen discursos, ¿no? Aparecen discursos. Alejo por redes compartía algo de un youtuber que tenía una postura bien complicada, particular y eso, ¿no? Bien siniestra sobre los... Complicada y, o sea, es difícil en la medida en la cual no la opinión no va de la mano con la catástrofe, sino más bien es como que, bueno, ¿y quiénes son los reales culpables de la catástrofe? Es que parece haber una posición políticamente correcta, como siempre sucede en estos eventos, que es, lamentémonos también por pues, no sé, la especie se va a extinguir y pues es la Amazonía. Y cierto, estamos abocados a un futuro bastante oscuro, ¿no? En esta forma de explotar los territorios y esto. Pero este youtuber tenía una posición distinta, una lectura distinta del tema de la Amazonía, ¿no? Sí, tenía que ver un poco con las ayudas que se suponen humanitarias, ¿sí? La intervención de las ONG y que los gobiernos que se dicen ayudar a otros en realidad no dan puntada sin dedal. O sea, hay un interés detrás de cualquier cosa que tenga que ver con ayuda y beneficio. Pero hay algo que me llama la atención de lo que dice este señor. Les voy a confirmar el nombre por si quieren verlo. Y es que él dice, bueno, realmente no pasó todo eso. O no de la magnitud que se ha dicho. Esos incendios en la Amazonía no han sido tan grandes. Se ha generado un bulo, un rumor pues que ha corrido en torno a esos incendios porque son parte del negocio de las ONG, dice él, sí, ¿no? Para captar recursos. Y lo más loco es de que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dice lo mismo. O sea, es extraño en la medida en la cual pues el malo del paseo, en este caso el presidente Bolsonaro, cuando lo dice pues suena como un cinismo y una desfachatez increíble. Sí, claro. Pero cuando otras personas comienzan, o sea, no ligadas al gobierno, ni siquiera ligados al Brasil, comienzan a cuestionar eso y también comienzan a cuestionar cómo diferentes ONGs o que son organizaciones sin ánimos de lucro comienzan a meter su interés real, lo pone uno como a reflexionar el verdadero papel de la ayuda. Sí, claro, y el supuesto desinterés de las ONG también, ¿no? Sí. Hay algo que dice este señor y es, bueno, si están tan interesados en la desaparición de las especies y todo esto, ¿por qué ponen un panda que probablemente no es la especie pues, que está más amenazada en este caso? Y lo que dice es que lo ponen para persuadir a los donantes. Claro. Es como la limosna. O sea, entrarle al corazón de las personas como para que pues se ablande un poquito y suelte algo de dinero. Similar, es muy similar. Eso también me recuerda muchísimo un episodio que hubo en la Teletón de Chile. Y recuerdo, hay un video en YouTube, un concierto de los prisioneros en la Teletón de Chile. Y estos berracos se ponen a hablar del real valor, o mejor dicho, la a quién van en realidad, la destinación de los recursos. Y es muy gracioso porque en pleno Teletón comienzan a cantar quieren dinero. Entonces hay como una incomodidad por parte del establecimiento bien interesante. Sí, siempre en esas transacciones, ¿no? Millonarias, siempre hay un halo de sospecha en torno a quién va a recibir este dinero. Bueno, quiénes son realmente los interesados en que haya esas donaciones. En este caso, a mí me parece que es algo que de entrada podría sonar descabellado, pero pues nada perdemos con dudar, ¿no? Sí, no, y es beneficioso dudar. Es que ha habido como muchas emociones encontradas. Yo creo que esto es como parte de la duda millennial, y es que el millennial a todo le ve el pero. A todo le ve el pero. Entonces, por ejemplo, venía que para Notre Dame, ni sé cuántos millones en donativos. Para la Amazonía, cero cantidad de dinero donado. Pero también venía la queja de que, hey, es que el Amazonas no se va a arreglar con el dinero que vos tengas. O sea, por más que tú pagues, no vas a remediar ese daño tan terrible que se causa. Por eso también yo estaba pensando, Alejo, en un discurso que escuché ayer, precisamente acá en Radio Universidad de Nariño, escuchando pues un programa que era en torno pues a la situación ambiental, no sé, al análisis de la contaminación de los metales pesados, todo esto. Mencionaban un discurso de Fidel Castro en la conferencia de las Naciones Unidas del 92, es decir, hace 27 años. Y él estaba diciendo precisamente algo que vendría muy al caso ahora. Estamos acabando con recursos naturales, y todo esto tiene que ver con un modelo de vida consumista que se propaga y que pues no sé, que ya está volviéndose tumultuoso, ¿no? Y mucha ¿Castrodamos? Gente... ¿Estaríamos hablando? Eso, estaba hablando... No, bueno, es que a ese punto sí. Ya había una convención de las Naciones Unidas para decir, bueno, estamos acabando con la Amazonía hace 27 años y pues seguimos... Seguimos acabando con el Amazonía. No, seguimos, claro, cada vez más cerca de esto. Y hay un asunto, Alejo, antes de escuchar una canción que propones, porque pues hoy la música la propone Domínguez Alejo. Sí. Antes de escuchar esto hay un tema, y es que a mí me parece que pues estamos como dándole vueltas en general, bueno, como especie, los gobiernos, las comunidades, todo esto, a un tema que es ineludible. Y es que hace un tiempo atravesamos ya ese umbral que se suponía que no debíamos atravesar para avanzar hacia nuestra extinción. Es decir, hace un tiempo decían, si llegamos hasta tal punto de consumo y de destrucción de recursos, ya no va a ser reversible el cambio climático y la destrucción. Ya lo atravesamos, ya pasó. Sí, es que, o sea, ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Eso ya no se va a detener. Vamos a acabar con esto. ¿Qué estás tratando de proponer, David? Bueno, sé que suena algo también muy despiadado, ¿no? Y despiadado por mucha gente, pero yo creo que hay que asumir nuestro destino. Es decir, empecemos a pensar ya en cómo queremos vivir los años que le quedan a la especie, las décadas que le quedan a la especie, bueno, de pronto los siglos, pero empecemos a pensar en esa dirección. ¿Morir con dignidad? Yo no sé, pero por lo menos hay ¿resignación? Ya considerando que pues estamos como en un tono tan apocalíptico, estamos como avanzando hacia un abismo, ¿no? De extinción. Pues, no sé, ¿por qué no pensar en el objetivo de la acumulación, ¿no? Yo digo, o sea, ¿para qué conseguir tanto dinero que no voy a poder gastar si el proyecto que tenemos ya como civilizaciones, como ciudades, no es sostenible? Esto no va a estar acá por mucho tiempo. Las ciudades van a empezar a colapsar. Se acaba el petróleo. Cosas así. Sí, sí. Hay muchísimos, por ejemplo, factores que determinan eso que tú nos cuentas. Por ejemplo, las ciudades. En caso, por ejemplo, de una guerra, lo primero que se lleva son las ciudades. Sí, ¿sí? Claro. Fenómenos naturales, los que sufren más, las ciudades. ¿Sí? Desabastecimiento de comida, las ciudades. Entonces, sí, claro. No sé también cómo es. Parece, ¿no?, que fuera un llamado a volver a la Tierra. Si es que todavía aguanta, ¿no? Salve el paréntesis ahí. No, pero y sobre eso yo quiero que hagamos una charla particular, Alejo y oyentes, las personas que participan y que nos acompañan, porque pues de nada sirve eso, no sé, volver, como dices, a la Tierra, si tenemos un modelo de vida y de explotación que nos va a conducir a lo mismo. Es que hay que hacer o un cambio radical o, bueno, pues aceptar, como digo, el designio, ¿no? ¿Ustedes qué creen, amables oyentes? ¿Debemos aceptar nuestro destino o como buenos humanos debemos rebelarnos? ¿Podrían contarnos, por favor, sus respuestas a nuestro WhatsApp 321-819-3719? O también nos pueden escribir en nuestro Facebook, que es en Charlas de Buseta. O si no quieren hablar mucho y es que si quieren contarnos algo, pueden hacerlo a través de nuestro Twitter, @enbuseta. Quiero enviar un saludo muy especial a la persona que nos ha enviado audios las anteriores veces, que es prácticamente nuestra única compañía de fuera de cabina, la señora Rosa Camila, ¿cómo estás? Un saludo muy especial a la distancia. Ah, ¿la tenemos? Tenemos una canción. Tenemos es una canción. Bueno, como David les había dicho, ahora soy yo el que pone las canciones. Entonces, pues si nos vamos a ir al infierno, que sea con música con ustedes, Molotov. Un mezcal en la roca, da sabiduría y aclara lo que afocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. Se acaba la selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. Mientras se acaba, puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda Pacheca, seguimos recontenta. A propósito de nuestra presentación, Me resultó muy interesante que un libro como el Apocalipsis, bueno, no es un libro en realidad, es un conglomerado de cartas que escribió el apóstol Juan supuestamente. Bueno, me parece bien interesante que ese libro tenga tanto poder de los relatos orales a la necesidad de mantenerlos para próximas generaciones, para que nos guiemos en la vida a partir de lo que, o sea, para lo que es para que nos guiemos de lo que uno, o sea, de lo que unos pocos libros, unos pocos cuadernos dicen. O sea, los libros se han vuelto como nuestra guía para la sociedad, se ha vuelto una cosa muy, muy extraña. Ten en cuenta que también soportamos nuestra cultura en delicadas hojas de papel, ¿sí? Los libros y las aventuras de quienes los escriben. Esperamos entonces a nuestro invitado para poder hablar de todo un poco, porque él se presta para ello. Y es que, Alejo, el tema de los libros, pues, ha estado, digamos, como parte de nuestra vida, querámoslo no, o no, bueno, no sé si no, también siempre estado, ¿eh? Tuviste que leer, por ejemplo, esos manuales de urbanidad. Y que, claro, por esos manuales soy un buen ciudadano. No te rías, ¿es en serio? Y, pues, claro, de eso al Apocalipsis, que de cierto modo es, bueno, una indicación de cómo podría ser, porque pues si no, vas a temer también, ¿no? El futuro, así algo que anuncia el cristianismo, pues que, pues, no sé, es algo como el infierno y estas cosas. Claro, o sea, es pensar en el fin, ¿sí? Y es muy gracioso porque el último libro de la Biblia es el que habla del fin de todo. Y sabes, también hablando de libros que determinan cosas bien importantes, pues en el 91 se creó un libro que es la Constitución y a la que se le deposita todo. En el orden civil, urbano, en el derecho, en la organización del país, a ese librito que es la Constitución se le deposita toda la confianza, la esperanza, y lo que dice ahí es lo que se supone que va a regir y a tomar decisiones. Se supondría, bueno, aunque en estos periodos que estamos viviendo ese librito creo que está funcionando para otras cosas, no sé, quizás para decorar repisas, para limpiar vidrios o cisternas. No sé, haciendo parte de un collage de un artista en otra parte del planeta. No sé, o sea, realmente teniendo como que una utilidad más fuerte. Sí, de todos modos, Alejo, no sé si haya un libro que haya más, pues, marcado también tu vida, o que digas, bueno, esto también a mí me transformó o me indicó por dónde irme en el camino de mi vida. El manual de Carreño y la Biblia, y no les estoy mamando gallos, en serio. Es verdad, tuviste y te tomaste a pecho también estos discursos que quizá para mucha gente eran discursos más o menos obligados, ¿no? Sí, sí. Hola, y eso también me lleva a la vaina de leer por obligación, ¿no? Creo que eso también influye muchísimo en cómo, pues, las sociedades leen poco, ¿sí? No tienen como esa necesidad. Y yo recuerdo mucho, un saludo a mi tío que es pastor, que nos decía en sus prédicas: pueblo que no lee, condenado a la ignorancia. Sí, claro, y pues precisamente eso es algo que nos ha inquietado bastante para el día de hoy, pues ver qué tanto de esto que estamos viviendo ha sido, pues, una derivación de lo que vemos en los libros. Hay un libro de Javier Cercas que se llama Soldados de Salamina, en el que él dice, bueno, cierto, nosotros a veces le echamos la culpa a los gobiernos, a los soldados, a las guerras, de las catástrofes, las muertes y todo esto. Pero ¿quién, si no los poetas, se inventó todos los discursos en los que se sostienen las guerras? O sea, que la culpa es de los poetas. Pues él lo insinúa, ¿no? El personaje de Soldados de Salamina sugiere que estos discursos, con base en los cuales se ha creado la idea de comunidad, de sociedad, de estas abstracciones, están derivadas también de textos líricos, ¿no? De gente que ha dicho, pues nosotros somos uno y nosotros hemos de cuidar y la vida y el amor. Y, o sea, esto es la base de los conflictos humanos y ha sido inventado por las personas tal vez más ilustradas, o sea, de la historia de la humanidad. O sea, que si usted tiene un amigo parlero, tenga muchísimo cuidado. Pues porque de todos modos es que donde se fraguan los conflictos es en los discursos. Claro, y en la malinterpretación de los mismos discursos. Bueno, y es que también la idea, por ejemplo, de territorio es algo que viene dada como, no sé, un discurso que se hace legítimo, que se hace fuerte y que se hace radical. Yo quiero enviar a Alejo un saludo a Elena, que siempre nos escucha. Sí, ella siempre nos escucha, nos acompaña y dice, bueno, pero ¿qué va a suceder si nos dejamos llevar por ese apocalipsis y no decimos nada? Ella opina que debemos resistir, rebelarnos. Esa es la actitud. No quería decirlo al aire, pero gracias. Y si lo que es, no lo digo, pero lo repito. ¡Rebelión! Pues rebelión, pero pues vamos a ver hasta qué punto... Bueno, no sé si estoy haciendo demasiado fatalista, ¿no? Pero hasta qué punto estos procesos de rebelión, que a menudo son manifestaciones en tweets, ¿no? En trinos, van a resultar también... Bueno, yo de diría hecho, que Alejo... rebelión de información, porque si lo entendemos como lo entendieron los que están ahorita, los que se regresaron al monte, qué gracioso es ver esa partida de ancianos subidos allá. No, y también algo que decías, Alejo, por redes, y ahora sí, bueno, yo lo traigo aquí a colación, que parodiabas un poco esto de Pray for Amazonas. Sí. Que era oremos por el Amazonas. Oremos por el Amazonas. Y eso se convierte en tendencia, ¿no? En una red social. Y pues vamos a ver también si ese discurso tiene una repercusión en la realidad. Es que ese es el facilismo que tiene el occidental. Ahora, o Dios te bendiga, o Dios te proteja, o sea, o gracias a Dios, o Dios le pague. O sea, es rendir. O sea, no sé, me parece muy gracioso esa frase de Dios le pague. Ese es precisamente el tema, Alejo, y por eso quiero saludar también a nuestro invitado. Ese es precisamente el tema que pues nos hemos visto como ya abocados a abordar el día de hoy, que es cómo esos discursos llegan a tocar la realidad, ¿no? Sí. Parece que fueran dos cosas aparte, que tuviéramos una realidad, si se quiere, literaria, ideológica, discursiva, que no impacta, ¿no?, en la realidad. Sí. Parece que fueran dos esferas distintas, pero vamos a ver que hay una conexión directa y que pues hay cosas bien interesantes en eso. Así que pues estamos con Juan David Bastidas, él es escritor, él ha venido también amablemente a ser parte de esta charla de Buceta. Así que Juan David, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias a los dos por invitarme, por permitirme estar aquí una vez más. Disculpen por llegar tarde, tenía una reunión y tuve un problema, un pequeño percance médico y no puedo moverme con la velocidad de antes. Tranquilo, antes bienvenido y gracias. La ciudad hizo estrampas. Exactamente, y precisamente venía en bus. Sí, claro. Valga la redundancia, venía en bus para las charlas de Buceta. Sí, pero hay que saber que esta es la ruta que no tiene huecos. Bendito sea. Al menos, claro, tratamos de generar pues una conversación abierta para la que también invitamos a las personas que nos escuchan, a que participen, a que si gustan hagan preguntas para Juan David. Él es el autor de una serie ya de libros, es un proyecto que no fue de solo un libro, y él nos va a contar un poco más ahora, que se llama La Tierra de las Cordilleras, y pues es algo en lo que sigues trabajando, ¿verdad, Juan David? Efectivamente, La Tierra de las Cordilleras es el norte de mi vida desde que yo tenía 14 años. He venido, creo que aquí Alejo ya lo tiene el primer libro, tú también creo que... El primero. Pero publicaste el segundo. El segundo lo publicamos en diciembre, azules. Los Pétalos Azules. Ha tenido muy buena acogida, aunque sigue siendo El Jaguar Dorado el libro que más llama la atención, el que más se vende. De 5 libros vendidos, 3 son del Jaguar y 2 son de Los Pétalos. Entonces, incluso uno de Los Pétalos se vende en conjunto con uno de los del Jaguar. Así que nos ha ido muy bien con esta nueva entrega de La Tierra de las Cordilleras, con todas sus vicisitudes, con todos sus altercados, sus altibajos, más bien dicho. Pero pues ahí vamos. Lo bueno del Jaguar Dorado es que ha sido la escuela en la que he aprendido yo a vender, a imprimir, a editar, a promocionar. Entonces, Los Pétalos Azules ya saben, ya sé cómo vender Los Pétalos Azules. Esto que dices, Juan David, es algo que nos invita ya a entrar en materia. Pues yo quisiera anunciarte que eventualmente en esta conversación, que no dura tanto tampoco, pues quisiéramos llegar al tema de cómo se impactan mutuamente la realidad y la fantasía, ¿no? Porque tus textos son literatura fantástica, exploras el género, pero a mí me parece bien interesante esto que dices, ¿no? Cómo al autor, que ya es el autor contemporáneo, le toca hacer todos estos trabajos, le toca hacer la comercialización, le toca negociar también las condiciones en las que se va a imprimir, a editar, a diagramar, a vender su libro. Pues creo que en buena parte eso tiene que ver con el hecho de que estamos escribiendo desde la periferia, ¿no? Estamos haciendo un trabajo también que nos ubica también en un lugar que no es precisamente el de los mercados editoriales, ¿no? Sin embargo, aquí me he ido mejor que en, que en el resto del país. Incluso me ha ido mejor aquí que en Bogotá. Wow. Así que en el caso mío, el adagio de que nadie es profeta en su tierra no se aplica. Es al contrario. Afortunadamente. Pero ha sido, o sea, un constante trabajo, ¿cierto? Sí, es que escribir es un trabajo y ese es el problema muchas veces, que la gente no ve el escribir como un trabajo. Lo ves como un pasatiempo, lo ve como un requisito. Hay muchas personas que escriben libros para que le suban el sueldo, para subir en el escalafón. Entonces escriben cualquier cosa, lo publican a las patadas, con cualquier papel, con cualquier diagramación, cualquier imagen, una foto mal tomada de ellos mismos muchas veces y sale el libro. Y no es así, pues, o sea, las cosas hay que hacerlas bien o no hay que hacerlas. Y yo desde que decidí que me iba a convertir en escritor, sabía que yo no iba a ser... O sea, que lo mío era eso, lo mío era escribir. Escribir era mi trabajo, mi vocación, mi norte en la vida. Entonces, más allá de cualquier cosa, yo me di cuenta de que para poder vivir del libro, el libro debe vivir de mí. Uh-huh. Y me dediqué de lleno por eso a sacar adelante El Jaguar Dorado, Los Pétalos Azules y Sachamarca. Que, bueno, pues con Sachamarca ya la historia es diferente, ya entraremos en materia más adelante. Pero el darme cuenta de que el trabajo, de que escribir es un trabajo más allá de simplemente... Y inventar un personaje o inventar un mundo, que ya de por sí es algo muy muy complicado, es lo que a mí me ha permitido, lo que me enseñó, mejor dicho, esta vocación de la literatura. Así que es así como la fantasía y la realidad se van encontrando, se van cambiando y se van mutuamente influyendo, porque de no haber sido por el libro yo pues no me habría dado cuenta de todas las implicaciones y de la manera en que puedo yo llegar a muchas más personas, puedo llegar a entrar en contacto con muchas personas, a establecer, se puede decir, que un tejido de lectores en torno a la Tierra de las Cordilleras. Y eso yo lo aprendí cuando esa fantasía se convirtió en realidad, se convirtió en un libro en físico en el mundo real. Juan, una pregunta para nuestros oyentes. ¿Nos podrías hacer como un pequeño abrebocas como para dejarnos con la gana de bueno, y él qué es que está escribiendo, qué es que ha publicado? ¿Nos podrías contar un poquito sobre ese mundo que te has pensado? Por supuesto, la Tierra de las Cordilleras es ante todo otro mundo, un mundo similar al nuestro en muchas formas y muy distinto a la vez. Es un mundo habitado por cuatro reinos, uno conformado por seres humanos, otro por elfos, otro por enanos y otro por centauros. Y una noche un viejo mago llamado Mird recibe en sueños una advertencia. Se aparece su maestro y le habla de un antiguo mal que se creía derrotado 2 siglos atrás. Y que después de ese tiempo vuelve a surgir más poderoso y más vengativo, y desde el norte del mundo, de esa tierra de cordilleras, ha construido una fortaleza en forma de telaraña, desde la cual quiere destruir a todos los habitantes de esos cuatro reinos y a todos los seres que en ellos habitan. Así que los dioses envían al maestro en un sueño con el mago Mird para advertirle de ese peligro y de que tiene que buscar dos elementos primordiales para poder enfrentar, no para simple y llanamente detener, sino para poderlo enfrentar, debe encontrar en primer lugar un libro sagrado, el libro de los cinco espíritus, y en segundo lugar a un personaje de leyenda que es el Jaguar Dorado. Chango. Esa es la trama de la primera parte de la saga. Pero pues ahí como para que les quede picadita la oreja y a ver como que bueno. Bien, otra pregunta que viene con esto del libro, y a propósito de escribir de la periferia. ¿Tú comenzaste a escribir el libro, o sea, de una, o llevaste un proceso, por ejemplo, no sé, tenías borradores o escribías un blog y luego lo llevaste esto a un libro? Yo empecé a escribir con pluma y tintero en un cuaderno cuando tenía 13 años. Porque yo pensaba que escribir era sentarme, abrir el cuaderno, llenarlo, tenía el libro en una semana, al mes siguiente ya era escritor, y cuando me quedé a solas con la hoja en blanco me di cuenta de que no sabía qué escribir. O sea, no basta con tener las ganas si uno no sabe cómo escribir y si uno no sabe qué quiere escribir, qué va a escribir, qué historia nadie más puede contar en el mundo, porque pues hay muchas personas, hay muchos escritores, muchos historiadores, muchos psicólogos, muchos profesores, bueno, hay profesionales los que usted quiera, pero de todo el mundo, ¿cuántos se encuentran escribiendo o velando por la Tierra de las Cordilleras? Solamente me encuentro yo, más allá de la profesión, de lo que sea. Esa historia no la puede escribir nadie más. Y ese es el reto del escritor, encontrar una historia que nadie más puede escribir. Y encontrarla es difícil, porque yo empezaba a escribir esbozos de lo que yo pensaba que iba a ser el libro, pero sentía que me faltaba la columna vertebral, como suelo decir yo, de todo el relato. Y fueron muchos años de leer sagas, de leer mitología, de leer cuentos, de leer historias, novelas de aventuras, para aprender yo cómo iba a describir lo que yo quería escribir. Pero no encontraba esa columna vertebral, hasta que en la universidad, conversando en una charla de cafetería, no fue de meseta, fue de cafetería, se me ocurrió, recordando una antigua leyenda, un antiguo mito hebreo, yo descubrí ahí en él el punto de inflexión de toda la historia. Y en torno a esa idea empecé yo a anclar todo lo que tenía escrito. Oigan, tengo una pregunta para los dos, porque ahí les voy a chismosear, David también escribe. ¿cómo hacen ustedes para encontrar la idea, o sea, la idea clave para su texto? ¿Cómo hacen ustedes para organizarse? Porque, pues, bueno, yo escribo, pero no al nivel que ustedes escriben. Y, pues, para mí es una tarea súper complicada esa. ¿Cómo hacen ustedes? ¿Cómo es ese desarrollo creativo de ustedes como escritores? Bueno, pues, creo que hay a menudo en la narrativa por lo menos dos elecciones, ¿no? Pues, tal como se me presentan a mí, que es dejarse llevar o por el argumento, por la trama, o conocer muy bien a los personajes y decir, bueno, ¿qué les pasaría de verdad a estos sujetos? Y ambos trabajos creo que implican una tarea de bastante carpintería, como lo mencionaba Juan David, de decir, bueno, pues estas personas realmente tienen que existir, o sea, un personaje realmente tiene que cobrar vida, ¿no? De lo contrario, uno va a seguir escribiendo páginas y páginas que pueden en cualquier momento ser incoherentes, ¿no? Entonces, eso, para tratar de ver cómo se desarrolla, creo que uno hace un trabajo de no escritura, de andar sentado por ahí, no, o de charlar, confundes, en la cafetería, ¿no? Ya. Estar pensando y eso, o estar hablando en la radio y pensando en esas cosas, ¿no? Pensando en cómo resolver problemas también, dilemas que tienen en su vida o en situaciones concretas los personajes. Pues esa creo que es una de mil, o de un naufragio, ¿sí?, completo de alternativas, ¿no? Pues sí, en la película Magic Beyond the Words, basada en la vida de J.K. Rowling, escritora de Harry Potter, hay una frase que me gusta mucho y dice: cuando la inspiración llegue, las palabras fluirán. Entonces, el problema es que a veces llega la inspiración y uno no tiene dónde apuntar las ideas. Ese fue uno de las primeras sugerencias que me hicieron el profesor Hernando Valencia Montezuma del INSUCA. Él me comentaba, cuando yo le dije que quería ser escritor, me dijo que a donde sea que usted vaya, lleve donde apuntar, porque se le ocurre la mejor idea en el momento menos oportuno. Si no tiene donde apuntarla, se le pierde. Y recuperar esas ideas es muy, muy difícil. Sí. Así que una de las maneras en las que yo empecé, después de que descubrí esa inspiración, fue tratar de no, o sea, es como tener una hoguera y evitar que se apague. Lo importante es no dejar que la hoguera que uno ha encendido, la hoguera de la imaginación, se consuma y se vuelva humo. Entonces, si a veces no me encuentro en un callejón sin salida y no sé cómo sacar los personajes de ahí, entonces, ¿qué hago? Dejo ahí y sigo en otra parte de la misma historia, en otra parte, otro personaje, otra situación, para de esa manera ir haciendo como que armando el trabajo de carpintería que tú dices, David, por otro lado, y en ese momento, ¡pum!, encuentro el clavo que necesitaba para apuntalar el relato que tenía previamente establecido, y de esa manera es como que uno va abriendo camino, uno va poquito a poquito estableciendo las... Wow, otra pregunta. Es que yo estoy muy, muy, muy, muy, muy preguntón con ustedes. Los voy a aprovechar, pues. Voy a aprovechar sus consejos de escritores. Bueno, entonces, por lo que ustedes dicen, la actividad de la escritura no obedece una secuencia, ¿no? O sea, voy a comenzar con la primera palabra y voy a terminar con el final del texto. O sea, esto es como una serie de intermitencias y, ¿sí?, una venida de ideas en los momentos menos apropiados, o bueno, en los momentos más desesperados aparecen estas ideas. Esto me lleva entonces ya como a la recopilación del texto, ¿sí? O sea, ya tienen ustedes el texto. Se ha dado la posibilidad de tenerlo en físico o lograr un libro. Y eso me llevaba a algo que tú decías, Juan David, el libro físico, ¿sí? Como las calidades del libro físico. Mira que, por ejemplo, hay una tú mencionas una preocupación por el diseño, ¿sí? Uh-huh. Por el diseño editorial, por una portada, por algo, pues, que muestre el producto con una calidad que lo merece. Y creo que eso no es como muy evidente en la literatura regional, ¿cierto? Creo que la literatura regional adolece de esa parte que es la visual, la que se muestra, la pielcita, digamos, no el órgano del mismo libro. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sortean ustedes eso? O sea, ¿son ustedes exigentes a la hora de pedir la publicación de esos textos? ¿Cómo hace un escritor para pedirle al editor, ¿sí?, que tenga mucha precaución con eso, que sea muy pendiente de la estética visual del mismo libro? Esa es la ventaja, tal vez, de autoeditar. Cuando uno autoedita, puede darse ese lujo, por decirlo entre comillas, lujo, ¿no?, de que las cosas salgan como uno quiere, y a veces ni así salen como uno quiere. Pero es la ventaja que uno tiene porque le permite ser un poco más flexible y tomar las decisiones. En otros casos son las editoriales las que dicen: no tenemos presupuesto para lo que usted manifiesta. Entonces, tocó sacarlo como quedó. Pero en el caso de que uno es autoeditor, uno puede darse el lujo de, pues por decirlo así, lujo de que las cosas salgan como uno realmente desea que estén, porque la portada es la carta de presentación del libro, indistintamente. Somos seres muy visuales, todo nos entra por los ojos, ¿no? Pero eso puede ser bueno y malo al mismo tiempo. O sea, si uno lo sabe manejar, si uno lo sabe pues explotar, por decirlo de esa manera, a favor del libro, entonces va a ser una gran ventaja. Entonces, la portada del Jaguar Dorado y de los Pétalos Azules, tratamos de ser muy minuciosos. Nos sentamos un día con mi novia a pensar cómo vamos a hacer las carátulas de los libros, y así empezamos a botar ideas. Y cuando ya fue el momento de empezar a editar el libro, ya teníamos una idea previa. Ya sabíamos cómo queríamos que fueran las cosas, de tal manera que el diseñador, el ilustrador en Bogotá, él ya empezó a mandar sus oye, bocetos. Qué bacano. Y unos bocetos muy chéveres a color y todo. Entonces, poco a poco fuimos quitando cositas, colocando elementos diferentes, y así fue surgiendo una portada muy llamativa. Porque no soy muy, muy aficionado de los libros ilustrados, tal vez porque yo crecí leyendo libros que no llevaban imágenes, pero sí me gustan que las portadas sean muy llamativas, claro. Precisamente. Es pues como un equilibrio que hay entre tú lo dices, cosas. Como una carta de presentación, como la parte pues que llama la atención. Y es que, bueno, hablando pues de la manera también bastante sincera que dices, Alejo, que en la literatura regional o en la producción editorial, digamos, de la región, pues no se presta tanta atención a esto, pues también habría que ver que tampoco es que los trabajos de corrección y de edición de libros sean muy, muy austeros, ¿no? O sea, acá hay que ser sinceros y creo que hay que ser críticos también en pro del mejoramiento de la producción, claro, editorial. Y es que se publican muchas cosas con todos los descuidos posibles. Y pues eso es algo que, Juan David, es algo precisamente que yo quería proponerte, pues, a manera de comentario. Y es que se publica mucho libro. Y es que también mucha gente, incluso no escritores, publican libros. Porque también existe la posibilidad, no sé, de negociar con la editorial, de pagar un dinero, de decir yo quiero mi libro, y la editorial obviamente puede decirte sí, está bien, desde que usted me pague. Es el problema pague, de lo que decía al principio, o sea, de aquellas profesiones donde se necesita publicar para subir en el escalafón, ¿no? Entonces se publica cualquier cosa, se imprime cualquier cosa y se saca cualquier cosa. Ahora, por ejemplo, con el fenómeno de los youtubers también tenemos esa situación, ¿no? O sea, a veces pienso que muchos de los youtubers, no, pues no todos, ¿no? Pero sí los que juegan con tendencias y que muestran videos que otras personas hicieron, a veces son personas que dicen cualquier cosa de cualquier cosa y dicen que publican libros. Entonces eso también es algo muy, muy, muy preocupante de cierta manera, porque entonces la idea de que el libro cualquiera puede escribirlo. Hola, a propósito de eso, y se venden bien, lo que es, lo ustedes han visto el contenido de muchos de los libros de youtubers. Creo que son alrededor de 75 a 100 páginas. Sí, ¿sí? Pero eso es como un libro de juegos. O sea, hay consejos estúpidos, tweets, adivinanzas, uno que otro crucigrama. O sea, son como esos folleticos que suelen vender en los semáforos. O sea, el formato es el libro, ¿sí? Pero el contenido no es de un libro. Es como, no sé, es como si yo cogiera e hiciera una recopilación de mis tweets y pusiera una que otra ilustración y diría que ya es un libro algún ilustrado y ya, o sea, hay como cierta facilidad, ¿no? Y también eso marca el libro como con cierto tipo de simbolismo élite, ¿no? Y es que cualquiera no escribe un libro. Y en estos tiempos, déjeme decirme, cualquiera ya no lee un libro. Sí, eso es verdad. Claro, esa es la otra cara. Sin embargo, yo estaba viendo que en el 2017 se hizo una encuesta nacional de lectura. La hizo el DANE, bueno, con toda la suspicacia que eso puede generar. Pero bueno, decían que ha subido la cantidad de libros promedio que lee una persona por año, ¿no? Que ya son 5. Antes eran como 1.9. Es decir, no sé, empezaban a leer uno y al siguiente ya perdían el impulso. Pero, pues eso también es todo un desafío pensando en escribir, ¿no? O sea, también es que estamos en un contexto en el que comprar libros es muy caro, por una parte, y por otra, pues no es un gasto prioritario para las personas. Ese es el problema, o sea, así como se cree que un libro no es un trabajo, también se cree que comprar un libro no es una prioridad. O sea, ese es el problema en el que estamos en la sociedad. Pero es chévere darse cuenta que, sobre todo el género que trabajo, el de la fantasía, ha permitido cambiar eso. O sea, de cierta forma la historia de los lectores con Harry Potter y con El Señor de los Anillos fueron libros que marcaron puntos de inflexión. Sí. Porque fueron libros que trascendieron idiomas, generaciones, continentes y que convirtieron a muchas generaciones en lectores. Sí. Yo estoy aquí por Harry Potter precisamente, porque yo odiaba leer hasta que me regalaron esos libros. Y así yo descubrí que hay muchas personas que, si bien no les gusta la lectura, encontraron en los libros que yo escribo un amigo con el cual poder hablar, con el cual poder conversar. O sea, el libro se convierte en un amigo. Y es ahí cuando trasciende más allá de ser simplemente un objeto. Eso es precisamente el tema. Bueno, también cómo el discurso, la ficción, ¿no? La ensoñación, este trabajo que se hace, digamos, con la imaginación y el trabajo literario, llega a impactar la realidad. Antes de que Juan David nos cuente un poco de incluso la carroza que se hizo sobre su libro, quisiera que Alejo nos cuente qué invitaciones tiene muy brevemente para esta semana. Sí. Bueno, ya ni tiene título la sección ya no, de Alejo. Ya no tengo ni título. Ustedes ya saben a qué me refiero ya y saben que no tiene cortina. Ya. Bueno, fácil y rápido. Primero, Festival de Nuevas Bandas en el Rey Lagarto, del 16 al 25 de septiembre, obviamente en el Rey Lagarto. Se va a escuchar muchísimo rock. Los eventos se realizarán en la noche en el lugar. Así que pues, si quieren ir a sacudir la cabeza, si están cansados de los covers, si están agotados de la misma escena, pues vayan y disfruten nuevas bandas, era interesante. De ahí salió Alejo, perdón la interrupción, de ahí salió General Bong, ¿no? Una banda sobre la que hemos hablado y hemos escuchado música. Saludos acá, chicos, son muy talentosos, los queremos. Segundo, A Puño y Letra, exposición de Diego Bastidas, acaísmo. ¿En dónde? En el Pretexto, la unidad de arte y creación. Este se encuentra en la carrera 27, número 1273, también Angoy. Justo al ladito del Cisne está el Pretexto. ¿Esta exposición ya está? Sí, ya está. Ya está. Va a estar hasta el 12 de septiembre. Listo. Y pues la cultura que no deja de moverse en Pasto y pues que tiene un gran componente de ensoñación. Ahora estaba pensando, Juan David, también en cómo es que la fantasía es un terreno fértil para ti como escritor en este lugar, ¿no? Donde, no sé, de pronto el mercado editorial también orienta a las personas a escribir un poco más, incluso de autoficción, de ficción dramática, no sé, pero la épica, esto, digamos, el género fantástico, no es algo muy de nosotros. Si uno ve la tradición literaria de Nariño, pues no está dado mucho a esto. Y sin no embargo, solo en Nariño, en Colombia incluso. Claro, sí, en Colombia. Pero Nariño tiene una cosa tremenda que es el carnaval, ¿no? Que es pura ensoñación, que es pura fantasía, que está llena de seres también mitológicos, no sé, algunos, pues que son de producto de unas fantasías y de un inconsciente, digamos, colectivo que trae pues a colación esto. Entonces quisiera que nos cuentes cómo fue esto de la carroza, cómo sucedió, qué tanto del libro sientes que pues llegó a estar ya ante las personas que no son lectoras, digamos, personas que no hayan conocido tu libro y que tuvieron un 6 de enero la posibilidad de ver las figuras y el mundo en el que habías trabajado. Bueno, cuando yo tenía 15 años, estaba viendo el 6 de enero precisamente, y yo me puse a pensar, ¿cómo sería este carnaval, no? Si además de toda la magia que vemos, vinieran elfos al carnaval, vinieran enanos al carnaval, vinieran centauros al carnaval, ¿cómo desfilarían ellos? Si hubiera magos aquí, ¿cómo saldrían magos? Si hubiera caballeros, ¿cómo desfilarían? Entonces me puse a pensar, ¿por qué no incluirlo? ¿Por qué no hacerlo? O sea, ¿dónde empieza la jurisdicción de los elfos y termina la de los jaguares? Digo yo, en ninguna parte. La fantasía no tiene límites y eso es lo chévere, que nos permite jugar de muchas maneras, combinar muchas cosas y crear maravillas. Así que yo sabía que el carnaval debía estar en la Tierra de las Cordilleras. Debía estar de alguna manera y esa fue la razón por la que muchos de los capítulos más chéveres del Jaguar Dorado tienen un carnaval. O sea, en el reino de Ormuz, en el reino de los seres humanos, en la capital, Salamgar, al pie de un volcán, el volcán Urkun, ahí festejan el triunfo de uno de sus antiguos soberanos, el rey Peredur, con un desfile. Un desfile en el que artesanos de la ciudad de Salamgar construyen carrozas que tiran bueyes y caballos de guerra. Y llegan comitivas de los otros reinos, del reino de los enanos, de los elfos, de los centauros. Y llegan a mostrar su arte. Los centauros llegan a danzar, los elfos también, los enanos llegan marchando con unos bastones. Bueno, quise meter ahí toda la magia del carnaval, pero muy a mi manera. Quise también que desfilaran los caballeros de Ormuz, que desfilaran los magos de la corte de magos de Ormuz. Y de ahí que cuando empecé yo a vender el libro en el Asian Weekend, precisamente organizado por Héctor Caicedo, un abrazo para Héctor, Él había contratado al maestro Andrés Barrera para que construyera unas figuras de Dragon Ball que ambientaran el lugar, el evento. Y mientras yo estaba ahí vendiendo el libro, se me acercó el maestro Andrés Barrera y me dijo: vea, este libro está chévere, es toda para una carroza, yo hago carroza. Me dijo: ve, qué chévere. Y bueno, compró el libro. Tremendo escultor el maestro. Sí, ¿no? Y fue precisamente en 2017 que él se llevó el primer lugar. Y él, cuando yo lo fui a ver la carroza en la senda del carnaval, él me dijo: vea, es de que hablemos para ver si hacemos la próxima carroza de su libro. Dije, qué chévere. Dije. Pero pues dije, no, quién sabe. Casual. Era como una posibilidad así, lejana. Casual, dijo. ¿No? Pero cuando en Semana Santa de ese año él me llamó y me citó aquí en Unicentro y me dijo: yo quiero hacer, yo leí su libro, me parece que tiene mucho potencial y que podemos hacer una. Es más, de ahí salen dos carrozas, me decían. Y ya no era una, ya. Claro, yo le dije, o sea, ¿usted cuál me recomienda? Yo le decía: pues me gusta mucho la parte de los dioses. No, pero de ahí sale otra carroza. Y fue de esa manera como él decidió construir la carroza del Jaguar Dorado. Así que cuando salimos el 6 de enero, o sea, ya vi el carnaval desde la otra perspectiva y así como escribir no es fácil, me di cuenta de que este carnaval que nosotros tenemos es una gran joya y que nosotros no alcanzamos a darnos cuenta de lo que implica ser un artista del carnaval. O sea, cuando ya vi el esfuerzo tan tremendo que tiene que hacer el maestro Andrés Barrera con todo el taller del abuelo, yo recuerdo el 5 de enero que estuve ahí hasta las 10 de la noche, vendiendo el libro. Él estaba ayudando a la gente allá en Angano y hace un frío el berraco. O sea, él hablaba y le salía vaho el aliento del frío que estaba haciendo, la gente corría de aquí para allá y me daba cuenta entonces de lo difícil, de lo duro que le toca a las personas. Y ese es el problema, que a veces no nos ponemos en el zapato del otro, no nos ponemos en el zapato del artesano, del escritor, del vendedor. Porque ahora cuando yo cojo un bus y subo por la calle Angosta, miro a una señora que está vendiendo guantes, medias, y al lado está la hija arrodillada en un banco con el uniforme haciendo las tareas. Entonces ahora me doy cuenta de lo duro que le toca a la señora, porque ahora ya a mí me ha tocado vender como ella, al sol y al agua, en la calle, en las plazas. Ahí uno se da cuenta de que no ha sabido ser empático con los demás. Y ese tal vez es el dolor de todos. Si nosotros fuéramos un poco más empáticos, si nos pusiéramos un poquito en la piel del otro, sería más sencillo darnos cuenta de que es mejor bajarle al ego y subirle un poco a la solidaridad. Y bueno, cuando salimos en la senda, pues yo me encontraba lectores que salían a saludarme, me encontraba personas y empecé a repartir. Ese fue un día de trabajo repartiendo información del libro. Pero fue una experiencia muy bonita porque fue vivir lo que yo había escrito, de cierta manera. Yo tengo, bueno, dos preguntas. Primero, traslado a lo digital. ¿Listo? Las experiencias de ustedes, el traslado a lo digital, sí, muy, muy cortitas. Y lo segundo, Juan David, no sé, ¿tienes un blog donde escribes? ¿Dónde podemos conseguir tus libros? ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Bueno, yo sí tengo un blog. Mejor dicho, el libro tiene blog, tiene Facebook, tiene Twitter, ¿no? Yo publico ahí dónde voy a estar, cómo conseguir el libro. Circunstancias así pequeñas. Sobre los escritos, sí prefiero que sea en papel porque... Prefiero que sea impreso porque el libro tiene una magia que la tecnología no logra superar. Si se llegara a suceder un apocalipsis con el que mencionaban ustedes y se acabaran todas las máquinas tecnológicas, es más probable que sobrevivan el conocimiento registrado en las pinturas rupestres que todo lo que tenemos digitalizado. Entonces, de ahí la importancia de seguir imprimiendo libros. Los libros también pueden conseguirlos a través de Facebook en las librerías, y el nuevo, el más reciente, es Hachamarca, el de un concurso que gané en España. Ese lo pueden encontrar a través de www.lalibreriadelau.com. Esa es una historia nueva, aparte de La Tierra de las Cordilleras, y pueden encontrarla en esta página. Ya no me toca venderla a mí, pero sigo promoviéndola porque, como dice el principito, uno es responsable de lo que domestica. Bueno, y pues claro, también llevamos un tiempo sospechando, como yo digo, unos 30, 40 años pensando que los libros se iban a extinguir por la llegada de lo digital y todo esto. Ha sido el gran debate también en el mundo editorial. O sea, esa es casi que una pregunta obligada cuando se habla entre editores. De hecho, ha cogido mucha fuerza el libro físico después del digital. De ahí, por ejemplo, una necesidad de convertirlos en piezas artísticas, ¿sí? O sea, con una diagramación que supere, por ejemplo, las expectativas de un libro regular, unas ilustraciones de lujo, unos acabados que uno le hacen decir, no, pues prefiero tenerlo físico. O sea, no, y cada vez los lectores también somos más exigentes en que el libro sea bonito, en que esté bien diagramado, en que tenga una letra, no sé, óptima. Pues eso también es algo, bueno, que hará parte de otra conversación en la que pues esperamos que en otra ocasión también nos acompañe Juan David Bastidas, que ha venido hoy a charlar con nosotros de esta forma tan breve, pues dado el tiempo que tenemos, que se subió a esta buseta. Así que, Juan David, pues felicitaciones por el trabajo que has venido haciendo, felicitaciones en especial por esa materialización de la fantasía que fue el carnaval, ¿no? Y la carroza. Y pues muchas gracias por acompañarnos, invitadísimo a volver a charlas de Buceta. Muchas gracias a ustedes, solamente es que me digan cuándo y programamos la visita. Vale, no se olviden, por favor, pueden conseguir los libros de Juan David en las tiendas locales, ¿cierto? Sí, y por Facebook, arroba la tierra de las cordilleras, lo recibirán con una dedicatoria y firma del autor, es el valor agregado que quieren comprar. Creo que ustedes lo tienen así, ¿no? Sí. Yo no lo tengo firmado, ¿no? Así que bueno, pues vamos la próxima, la próxima vez lo traes. La próxima vez organizamos una firma de libros en charlas de Buceta. Ah, buena idea. Por ahora, queremos dar un agradecimiento entonces a Juan David, Alejo Domínguez, que estuvo también charlando, Alejandro Mora en la producción técnica del programa, Arvey Enríquez en la dirección de Radio Universidad de Nariño. Los voy a dejar entonces, no sin la invitación para que nos acompañen el próximo miércoles también a las 6 de la tarde con la pregunta incendiaria de Domínguez Alejo. Y dime, ¿tenemos salvación los humanos? Charla puede darse en cualquier lugar. Charlas de Buceta. Escúchelo en Radio Universidad de Nariño 101.1 FM Estéreo. Todos los miércoles de 6 a 7 de la noche. Las opiniones y contenidos del anterior programa son responsabilidad de sus autores y productores. Continúa en sintonía de Radio Universidad de Nariño, 101.1 FM Estéreo.